Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. En una emisión más de Testigos del Crimen, estamos muy contentos en esta mesa. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y por supuesto en los controles, nuestro queridísimo productor Abel Cobos. Y como asistencia técnica, Paulina Villavicencio. Y bueno, estamos aquí platicando, comentando varios de sus correos, sugerencias que nos han hecho, que ya poco a poco las iremos dando. Y para esto les vamos a recordar que tenemos varias vías de comunicación, entre ellas un correo de voz, que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejar su comentario directamente en nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com. O bien, mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, el programa de hoy es de un caso bastante particular que se mantuvo entre la discreción, el silencio y de repente así como que todos los reflectores, ¿no, Roberto? Sí, fíjate que yo encontré algunas referencias, Guadalupe, que dicen que en Inglaterra, después de Jack el Destripador, uno de los asesinos más infames es precisamente el que nos atañe hoy, John Reginald Halliday Christie. Y vamos a ver por qué. Por supuesto, porque todo lo que hizo, que además fue una manera demasiado velada y a la vez evidente, es lo que más llama la atención. Bueno, al menos a mí fue lo que me llamó la atención. Y digo, para empezar esta historia, ¿qué tenemos? Pues corre el año de 1948, por el mes de abril, y Timothy Evans y su esposa Beryl se mudan a un modesto departamento ubicado en el número 10 de Rillington Place, en el Ladbroke Grove, vecindario de Notting Hill, allá por Londres, Inglaterra. Hacia el 10 de octubre, bueno, aquí su esposa llega embarazada y para el 10 de octubre de este mismo año nace su hija Geraldine. Y un año después, en noviembre de 1949, Beryl se embaraza de nuevo. Y como son pobres y no pueden enfrentar el hecho, pues altera mucho el esposo, este Timothy, y dice que no puede ser, que no pueden tener otro bebé porque no pueden enfrentar los gastos. Si nosotros nos ubicamos en la época, es época de posguerra. En Inglaterra, y le pegó durísimo la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, porque había carencia de todo, a pesar de que ya llevaban un par de años que había concluido. Sin embargo, todavía no se recuperaban económicamente, materialmente, etcétera. Entonces, pues él, Timothy Evans, acude a su vecino John Reginald Halliday Christie para que le ayude a buscar a alguien que pues le ayude a abortar a Beryl, ¿no? Y él, que es un amable empleado postal, antiguo policía de reserva y que vive con su esposa Ethel Waddington en ese mismo lugar desde hacía 10 años, dice, no te preocupes, yo conozco a alguien que te puede ayudar y bueno, pues se le puede practicar un aborto y no va a haber ningún problema, yo te echo la mano, va, así como muy buen vecino, ¿no? Uh-huh. Pues él se va confiado y cuando regresa Evans a su casa, pues Christie le informa que Beryl no sobrevivió al procedimiento y que para que no tuviera problemas ni nada, pues que le entierren, ¿no? Clandestinamente ahí afuera en los jardines cercanos al edificio en donde vivían. Uh-huh, porque el aborto estaba penado gravemente, ¿sí?, en la legislación inglesa en ese momento. Sí, y entonces eso podría llevarlos a la cárcel. Tanto a Timothy como, digamos, autor intelectual y a Christie como autor material, de alguna manera. En efecto, entonces dice, bueno, pues las vamos a enterrar. Y le dice este Christie, mira, yo me hago cargo de tu hija Geraldine y tú mientras vete, escóndete en algún lado y yo la cuido. Vete por un tiempo para que así nadie sospeche, no te culpen. Yo mientras cuido a tu hija. Muy obediente el otro accede. Y sí, agarró tiliches y que deja a su niña y que se va. Esa es una versión. Bueno, hasta aquí va la historia. Y siguiendo la historia, él llega el momento en que, así como el corazón del actor Edgar Allan Poe, le vence la conciencia, la culpabilidad, y se presenta a la policía el 30 de noviembre de 1949 y les dice: ¿saben qué? Yo maté a mi esposa discutiendo, tuvimos una dificultad doméstica, discutimos, la maté sin querer y aquí está su cadáver enterrado. El chiste es que el 2 de diciembre de ese mismo año la policía registra el edificio marcado como el número 10 de Rillington Place y descubre el cadáver de Beryl y el de la pequeña Geraldine. Ambas fueron estranguladas, mientras sí. Beryl muestra además signos de haber sido violada post-mortem. Imagínate, lo someten a este cuate de inmediato a un interrogatorio muy exhaustivo, muy dramático, y el tipo termina aceptando todo. Él sí, dice, porque sí, además hay muchas contradicciones. Efectivamente, mismas que puedo atribuir ya al cansancio emocional de haber sido sometido a ese tipo de terapia policíaca. Entonces, el tipo es encontrado culpable a todas luces. Se inicia un juicio el 11 de enero de 1950, muy rápido. Y es así como, después de 40 minutos de deliberación, Evans es encontrado culpable y ahorcado el 9 de marzo. Pero se pensaría que muerto el perro se acabó la rabia. Y la pregunta es, ¿la justicia realmente quedó servida? ¿Pero qué te parece si lo platicamos, Guadalupe? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y Vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡salud! Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen con el caso de John Reginald Halliday Christie y preguntábamos, Guadalupe, si verdaderamente con la ejecución de Timothy Evans por el supuesto homicidio de su esposa Beryl y de su hija Geraldine, la justicia quedó servida. Esa sería una interrogante importante. Casualmente, Christie decide mudarse el 20 de marzo de 1953. Él alega que su esposa se ha mudado con unos familiares y que va a reunirse con ella. Misteriosamente, vende el anillo de bodas, vende el inmobiliario y dice: pies para qué los quiero, yo me voy, ya no quiero estar en esta casa. Llega el nuevo inquilino y hace un descubrimiento atroz, que es dado a conocer el 25 de marzo de 1953. El vecino, al estar arreglando la casa, rasca papel tapiz, descubre una alacena, una especie de closet ahí oculto en una pared, y, oh sorpresa, hay 3 cadáveres femeninos ahí. El tipo da aviso a la policía, y la policía conduce una investigación muy exhaustiva. Debieron de haberlo hecho con más calidad en el momento en que se investigó el homicidio Evans, y es así como localizan más cadáveres, todos, la mayor parte de ellos, femeninos, con signos de estrangulamiento y con rastros de haber sido violadas después de muertas. Obviamente fue algo completamente escandaloso. Y es así como el vecino dice: no, pues a mí me lo traspasó el departamento el señor John Christie. Y es así como la policía inicia una cacería humana para encontrar a este hombre. ¿Quién era John Reginald Halliday Christie? Bueno, pues él nace el 8 de abril de 1898 en Halifax, Yorkshire, Inglaterra. Sí, es un tipo con una gran habilidad para las matemáticas, tiene una inteligencia superior, que por ahí se habla de un CI o un IQ o IQ de 128, lo cual lo coloca en un nivel de superior brillante, ¿sí? No es un genio, es nivel superior brillante. Ok, sí, porque luego ya ves que no es todos los psicópatas son genios, no. Este es un tipo muy, muy inteligente. Entonces, además de las matemáticas y el álgebra, también es bastante bueno para los trabajos manuales. ¿Dónde viene? Él, bueno, pues proviene de una familia en donde el papá es sumamente abusivo. La madre y las hermanas son unas mujeres dominantes, ¿sí? Que en donde se habla que posiblemente abusaba de él, ¿no? El papá era comerciante de telas, es fundador del Partido Conservador de la localidad. Y él es testigo de cómo muere su abuelo a la edad de 8 años, ¿no? Y lo mira entre fascinado y horrorizado en su ataúd. Sí, así como una cierta parte de extrañamiento y medio hipnotizado, me lo imagino. Y con todo esto, bueno, tiempo después, él busca cierta notoriedad, se vuelve medio hipocondriaco, un tanto histérico, ¿no? Le gusta exagerar las cosas para llamar la atención. Y fíjate que tal vez un aspecto que marca el detonante en su conducta delictiva es cuando en su juventud intenta tener relaciones sexuales con una prostituta, la llamada y famosa primera vez. La cuestión es que el joven Christy tiene dificultad para mantener la erección y se convierte en el objeto de la burla de sus amigos. Le dicen todo el tiempo, Reggie no puede, Reggie no puede. Entonces, esta humillación, esta desvaloración marca profundamente su personalidad. En efecto, digo, bueno, esto se lo haces a cualquier varón que está tratando de iniciar y de descubrir de qué se trata la vida sexual y todo esto, bueno, lo dejas completamente humillado y devaluado. Completamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Pues él se lo lleva muy a flor de piel y muy en el fondo. Es algo que lo va a acompañar a lo largo de su vida, triste y lamentablemente, y lo va a estar repitiendo constantemente, ¿no? Después de esto, ¿qué pasa? Bueno, pues cumple 18 años e ingresa a la policía, pero aquí es despedido por un pequeño hurto, ¿no? Así como que vuela cosas como estando en la policía. Después se va a enrolar en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Y aquí, por azares del destino, es expuesto, así como que cae una granada de gas mostaza, y él es hospitalizado. Él dice que está completamente ciego, que le ha afectado los ojos, y se pasa 3 años sin poder hablar, y todo se lo adjudica a esta exposición, ¿no? A la explosión del gas mostaza. Y aquí está una parte subrayada precisamente de toda la hipocondria que va arrastrando. Y además la necesidad de cobrar valor, ¿no? ¿Qué trabajo se elige? ¿El de policía y el de soldado? Por supuesto, porque es una forma de llamar la atención y de ser, fíjate que más que nada, como que ser reconocido y una parte como también quizá desquitarse de todo el abuso que él sentía y entonces él tiene ya el poder que tenía el papá, usurpando un poquito este lugar y entonces él ya poder cometer ciertos abusos. Por eso roba. Efectivamente, se convierte en una suerte de depositario del poder y de la autoridad, ¿no? Claro. Él conoce a una joven llamada Ethel Waddington y se casan el 10 de mayo de 1920, en el Día de las Madres. Es así como ingresa al servicio postal, donde va a comenzar a cometer pequeños robos. Él tenía la maña de abrir las cartas y de las que contenían dinero se lo quedaba, decía, venga a nuestro reino. Entonces, esto va a convertirse en una conducta que va a repetir a lo largo de los años. El tipo aprovecha la ingenuidad, la inocencia de otros para aprovecharse y obtener un beneficio material. Por supuesto. Aquí, junto con todo esto, también empieza a frecuentar prostitutas. Uh-huh. A pesar de que está casado y todas estas cosas, él no se siente satisfecho, deja a su esposa a un lado. Y él está frecuentando, ¿no?, a este tipo de chicas. La esposa, un momento en que se cansa y dice, ¿sabes qué? Ahí te ve, yo ya me voy. Bye, bye, ¿no? Y fíjate que de 1921 a 1933, él va a purgar diferentes condenas en prisión por robo de correo, se roba por ahí un coche y por agredir a una prostituta, tal vez el primer signo de agresión o de agresividad en contra de la figura femenina. Tras su liberación se reconcilia con Ethel y hacia 1938 se muda a ese modesto departamento ubicado en el número 10 de Arlington Place. Por esta época ingresa a la policía de reserva al estallar la Segunda Guerra Mundial. Es así como vuelve a recuperar este poder, se convierte en un sujeto agresivo, cruel, ejerce excesivamente su poder sobre los raterillos, sobre los chantajistas, sobre los timadores y pues de alguna manera adquiere valor a partir de esto. Sí, y fíjate que una de las características que aquí presenta curiosamente es que él asaltaba, dañaba, perjudicaba, por así decirlo, a personas cercanas a él. O sea, no era X, era gente que ya en un momento dado conocía o tenía cierto contacto. Digo, no eran los grandes cuates, pero sí los conocía. Y a estas personas era a las que llegaba a dañar. Lo que hoy se llamaría ejercicio indebido del servicio público. Por ejemplo. Pues bien, esta nueva época para Christie, esta nueva habitación en el número 10 de Rillington Place va a ser verdaderamente el inicio de un horror del que nos vamos a enterar después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y Vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡salud! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y continuamos con el caso de John Reginald Christie, donde, bueno, estamos descubriendo que de repente era una persona demasiado abusiva. Completamente. Fíjate que para agosto de 1943, él conoce a una chica de ascendencia austriaca llamada Ruth Furst, de 21 años, prostituta, el tipo de mujeres que frecuentaba. La lleva a su casa con engaños y ahí la estrangula y la viola mientras su esposa no se encuentra en casa. Se las ingenia para enterrarla en el jardín sin que Ethel se entere. Y esto va a ser de alguna manera el rasgo definitorio en su conducta criminal, Guadalupe. Mencionabas sí. Algo acerca de la violación. ¿Por qué viola después de muerto? En efecto, fíjate. En primera las estrangula. Sí. No les pone... Bueno, una de las cosas que estaba ya usando también como técnica era ponerles como una mascarilla, desmayarlas y ya desmayadas las estrangula. Uh-huh. Ni siquiera busca la confrontación que puede dar todo el manoteo de una persona que está siendo estrangulada para liberarse, para ejercer alguna presión. O sea, ya desde ahí las pone inconscientes y de ahí las estrangula. O sea, está buscando la pasividad completa del cuerpo. ¿Por qué las viola después de muerto? Porque ya una persona muerta, obviamente, aunque suene tonto, pero es así, no tiene vida. Y si no tiene vida, no hay quien le puede reclamar, no hay quien le pueda decir, oye, qué bien lo hiciste o qué mal lo hiciste. Es una forma de anular ante sus propios ojos la devaluación que sintió en aquella primera ocasión de Rey no puede, pues lo está repitiendo. Obviamente es inanimada, es sin vida y hay un abuso porque busca una superioridad al sentirse devaluado. Entonces lo que hace es devaluar y el cuerpo sin vida pues no le va a decir nada, ¿no? Y fíjate que desde el punto de vista criminalístico y médico forense, ¿cómo nos podemos enterar si una violación o una agresión se llevó a cabo después de que el cuerpo ya no estaba vivo? Esto nos damos cuenta porque las lesiones, los desgarros vaginales, todos los rastros que emanan de un contacto sexual violento, hecho a la fuerza en contra de la voluntad de la víctima, ya no hay circulación. Entonces estas heridas, estas lesiones no producen infiltraciones en sus ramificaciones sanguíneas, lo cual revela que ya no había circulación sanguínea, por tanto ya no había vida. Ese sería el mecanismo más simple. Y fíjate que él abandona la policía a finales de 1943, ingresa a trabajar a una fábrica de radios, donde conoce a Muriel Heavy, de 31 años, que casualmente padecía de una enfermedad de las vías respiratorias muy crónica. Él le promete curarla, puesto que se ostentaba como un médico amateur. Es así como en octubre de 1944 la lleva a su casa con engaños mientras su esposa no está y le pide que inhale este gas milagroso, esta cura para el asma supuestamente, que no es otra cosa que monóxido de carbono. ¿Qué pasa cuando en nuestro torrente sanguíneo, en nuestra respiración, es invadida por monóxido de carbono? Paulatinamente hay una pérdida del conocimiento, una pérdida de las capacidades motoras. Él aprovechaba esta debilidad de las mujeres para estrangularlas, ya que no podían ofrecerle resistencia, y una vez muertas procedía al ataque sexual. ¿Qué es esta parte de parálisis, dejarla sin vida que mencionábamos, ¿no? O sea, prefiere tener contacto con alguien inmóvil que con alguien móvil, el cual le va a generar muchísima ansiedad. Alrededor de todo esto, bueno, pasan 5 años hasta los homicidios de Evans, ¿no? el de la esposa y la pequeñita Geraldine. Que realmente no se practicó un aborto. ¿No? El tipo atrajo a Beryl con la promesa de practicarle el aborto clandestino. Pero, sí. Sorpresa, él... Y le hizo respirar esto, precisamente. Este monóxido de carbono, efectivamente. Uh-huh. La parte curiosa es que él, desde que se mudan los Evans como sus vecinos, siente atracción por Beryl. Le llama mucho a esa joven. El punto es que se convierte en una especie de objeto de deseo para Christie. Es así como aprovecha esta confianza que depositaron en él, traiciona a la misma, asesina a Beryl y posteriormente la viola post-mortem. Y ya que llega el esposo le dice, oye, ¿sabes qué? Perdóname, no sobrevivió el aborto. Y es así como urde todo este plan que ya platicamos al inicio del programa. Sí, lo que sigue de aquí precisamente es qué pasó con Geraldine, ¿no? Porque eso que mencionabas que era la culpa, bueno, el esposo se va bien obediente, Timothy, ¿no? Pero también le mueve toda la culpa cuando le pregunta por Geraldine. Oye, quiero ver a mi hija. Oye, ¿qué pasó con mi niña? Oye, está bien, no te apures. No, ella está tranquila. Tú tranquilo, sí, tú mejor allá. Escapa. Sí. Tú allá, yo aquí me encargo de ella. Y como el tercer intento de querer verla, pues no lo logra. Y es cuando le mueve la culpa y sucede todo lo que ya platicamos. Efectivamente. ¿No? Él, como decimos, el 14 de diciembre de 1952, estrangula a su esposa Ethel, quien sospecha ya de sus actividades clandestinas. Esta mujer ya para este momento padece de los nervios y de insomnio. Él decide ponerle fin, según en sus propias palabras, de manera piadosa, porque ella padecía artritis reumatoide, supuestamente también. Entonces se echa a la esposa, maquina toda esta farsa de que se mudó con unos parientes y demás, y la entierra bajo el piso de madera de su habitación. Y ya sin este impedimento, sin la barrera que de alguna manera establecía la esposa, aumenta su racha homicida. En enero del 53 asesina a las prostitutas Kathleen Mahoney, Rita Nelson y Hectorina McLennan y guarda sus restos en esta alacena oculta que cubre con papel tapiz. Es así como vende sus artículos, el inmobiliario, se muda de la casa y finalmente llegamos a marzo de 1953 cuando se revela todo este horror y se registra una cacería a nivel nacional. Pero fíjate que cuando se va de su departamento en donde estafa precisamente a estas personas a los que les traspasa el departamento ahí en Rillington Place, va a dar a otro lugar de departamentos y él, tan inteligente, digo que es una forma así como de subrayar esto, se registra con su propio nombre. Uh-huh. Entonces así como de, pues a mí no me van a cachar, uh-huh. Una parte de pensamiento mágico, y se registra con ese nombre. Después él se registra por 7 días, nada más lo ocupa 4, se va a otro lugar, y ahí es en donde empiezan a ver todo esto y a investigar y a buscarlo y a hacer toda la cacería a través de toda la ciudad, ¿no? Se convierte en el hombre más buscado de Gran Bretaña. Sí. Y contacta al reportero de Nota Roja, está Norman buenísimo. Ray, del News of the World, una especie, ajá, de tabloide amarillista, y le ofrece la exclusiva de su historia a cambio de comida y de alojamiento, pues él ya está agotado, él ya no puede seguir huyendo, en sus propias palabras. Sí, porque se queda en los parques. Se convierte en una suerte de indigente. Sí, sí, en efecto. Entonces él acuerda una cita con Norman Ray, el reportero, pero desiste porque ve dos policías de ronda y se asusta, se echa a correr. Finalmente es reconocido por dos oficiales de policía y arrestado el 31 de marzo de 1953. Es así como confiesa los crímenes, se adjudica el asesinato de Beryl Evans. Hay controversia, ahorita platicamos sobre ello, sobre el asesinato de Geraldine, uh-huh, de la pequeña. Inicia su juicio el 22 de junio de 1953. Hay un intento de defensa por desequilibrio mental, pero el jurado desestima esto y tras deliberar 82 minutos lo encuentra culpable del homicidio de su esposa y del resto de las mujeres. Es así como es ahorcado a las 9:10 de la mañana del 15 de julio de 1953 en el penal de Pentonville, en Inglaterra. Sí, digo, estas son de las cosas más importantes porque él ya después de mucho empieza a reconocer todo lo que hizo. Sin embargo, pone en entredicho lo de Geraldine, ¿no? Eso es como algo que todavía no ha quedado del todo claro. Y algo importante de todo esto, bueno, a pesar de que él estuvo, porque además fue juzgado en el mismo... En la misma corte. Corte, precisamente, en el mismo lugar que Evans. Y él fue un testigo, dio testimonio. Y salió caminando de ahí sin que nadie le dijera nada, fue juzgado. Efectivamente. Pero jamás ataron, lo que tú decías al principio de nuestro programa, jamás ataron los cabos de que vivían en forma cercana, que eran amigos, nada de esto, ¿no? Y Evans pues tampoco lo delató. Y esto es algo como que bastante, bastante interesante. A mí me llama la atención, ¿es posible que dos estranguladores hayan vivido en el mismo lugar con una proximidad tan inmediata? Bueno, el inconsciente tiene sus caminos, sus vías y la forma de conectarse obviamente con otras personas. Puede ser, digo, esas son de las cosas que no podemos saber. Los azares del destino. Los azares del destino, digámoslo así, ¿no? Y fíjate que, sin embargo, hay un epílogo, hay un final aparentemente feliz, porque la ejecución de Evans, injusta a todas luces, propició un debate sobre la exactitud, sobre la fidelidad del sistema penal en Inglaterra, uh-huh. Lo cual derivó en la derogación de la pena de muerte en el archipiélago británico en el año de 1965 y de que Evans recibiera un perdón oficial por sus supuestos crímenes. Le digo así que perdone, ya lo ahorcamos, pero disculpe usted era inocente. No es muy consolador. No, por supuesto, porque el hombre, bueno, de todas formas lo mataron, ¿no? Uh-huh. Pero el que esto hubiera invitado a la reflexión acerca de la pena de muerte y de lo difícil de repente que es declarar, tener una... Dice, bueno, es que él confesó. Sí, pero ¿bajo qué lineamientos? ¿Bajo qué circunstancias? Exacto. ¿Qué sentía? ¿Cómo estaba? Porque igual sí se sentía culpable de la muerte de su esposa al momento de no desear ese bebé que venía, independientemente de todo lo que pueda haber acerca y alrededor del aborto, a favor, en contra, esto es independiente, sino parece ser que él se sentía culpable por haberla puesto en una situación como esa. De riesgo. De alto riesgo y en donde, pues, al parecer salió mal, pero no salió mal. Más bien, se aprovechó otra persona de esas circunstancias, por eso subrayaba. Ese Christie abusaba de la gente que tenía cerca, uh-huh. De la gente que conocía, lo cual le pone todavía un grado mayor de un Maquiavelli. Atrocidad. Exacto, así como muy, muy atroz, porque está abusando de la confianza del otro. Y es lo que él buscaba, infiltrarse para abusar de la gente que estaba cercano. Inclusive se podría empatar esto con la relación que tuvo con el padre, un padre abusador en donde se extralimitaba con él. Si él era el hijo y el otro el padre, bueno, pues entonces, entre comillas, se vale abusar de la gente que tenemos cerca. Y él lo hizo, y hasta la fecha sigue esta controversia, ¿no? ¿Fue Evans o Christie quien asesinó a Beryl y a Geraldine? Beryl, bueno, lo confesó Christie, pero Geraldine queda como que todo alrededor muy, muy ambiguo, ¿no? Tal vez nunca lo sepamos. En efecto. Pues esa fue la historia de John Ray en el Halliday Christie, extraída directamente de los archivos de Testigos del Crimen. Cerramos su expediente y nos despedimos. Claro que sí. Estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.